Hola, mi nombre es Silvina Cuello, soy de ADEMIS, del Sindicato Docente de la Ciudad de Buenos Aires y también de la Corriente Sindical a Luchar en Izquierda Socialista. Quería comentarles un poco varias cuestiones. Por un lado, tenemos a nuestro compañero Federico Puy, que es secretario de prensa del sindicato, que es de la directiva, que está siendo perseguido por Jorge Macri por haberse solidarizado con docentes y alumnos de Gaza por el genocidio que está perpetrando el Estado sionista de Israel. Él sacó una bandera en el acto de Día del Maestro y ahora se lo quiere sancionar y para eso le quieren quitar los fueros. Así que estamos todo el sindicato movilizado acompañándolo. Y por supuesto también ahora se nos suma, ayer movilizamos a Plaza de Mayo desde 9 de julio con todo el comité de apoyo a Palestina, porque nuestros compañeros están en la flotilla, en nuestro caso Ezequiel Perecini, que es dirigente de Izquierda Socialista, por supuesto Celeste Fierro del MCT y dos compañeros más que están en la flotilla, que estaban en las flotillas, fueron abordados y apresados por el ejército sionista de Israel, por la Marina, abordaron las naves. Ellos están incomunicados, ellos no tienen sus celulares por cuestiones de seguridad, así que los llevaron a tierra, los tienen en realidad secuestrados, porque los secuestraron en aguas internacionales, lo cual es ilegal, una acción ilegal más de Israel. La verdad es que estamos muy preocupados, pero también muy orgullosos de que nuestros compañeros se hayan sumado a la flotilla Sumud de ayuda humanitaria, muy orgullosos también de lo que está pasando en todo el mundo, las movilizaciones tanto acá como en otros países. En España particularmente los estudiantes vaciaron directamente las aulas, o sea, salieron a las calles. La verdad es que la ayuda humanitaria es sumamente necesaria. Siguieron algunos barcos de la flotilla Sumud, se pudieron escapar en aguas internacionales y acercarse más, aproximarse más a Gaza. Fueron más o menos 30 los que lograron sortear a la Marina sionista genocida. Pero actualmente ya fueron, digamos, abordados y secuestrados muchos de los barcos y las personas solidarias que están en ellos, activistas de todo el mundo. Y actualmente, por lo que sabemos, quedan 9 barcos que están muy próximos, estaban a 9 millas de Gaza, estaban ahí nomás. Así que el pueblo de Gaza se veía en algunos videos festejando porque se rompe finalmente el cerco, ¿no? Y realmente hay un apoyo internacional que es muy emotivo. Recibimos también ayer a nuestro compañero que llegó, el diputado Juan Carlos Giordano. Estuvimos ayer con él, está atendiéndose por el problema que tuvo en su ojo, que tuvo que bajarse 500 millas antes de llegar a Gaza. Así que nos contó varias cosas, vamos a hacer charlas con él. Estamos esperando noticias, por supuesto, de nuestro compañero Ezequiel Perecini. Todavía calculamos que van a pasar mínimo 48, 72 horas para que eso suceda, cuando pueda ver a sus a los abogados internacionales, pero estamos en alerta y movilización constante, y llamamos a la población a repudiar el genocidio sionista y a apoyar al pueblo palestino que está siendo hambreado en un genocidio sin precedentes hace 2 años. Muchas gracias. Bueno, acá seguimos, como todos los jueves, como lo repito siempre, haciendo la reseña de lo que nos pasó el día miércoles. Que, de todas maneras, recordarles también que seguimos con con el veto nosotros, pero no con el veto de la esquina, ¿eh? Ojo, con el veto con B corta estamos nosotros. Bueno, me río por no llorar, obviamente, porque es terrible todo lo que nos pasa. Y vamos a seguir resistiendo a como sea, ¿no? Porque ese es el lema nuestro. Resistir, insistir y nunca desistir. Así que vamos a seguir porque en realidad estar vivos de esta forma es algo que no lo podemos permitir, que tenemos que seguir porque de a poquito nos están matando, porque eso es lo que tenemos que entender, lo que está haciendo este gobierno genocida, ¿no? Que no les importa para nada a los adultos mayores, ¿no? Tampoco le importa la discapacidad y tampoco le importa la salud. Y tampoco le importa lo que está pasando en la flotilla con Gaza, ¿no? Tampoco le importa nada. Yo creo que lo único que les importa es lo de ellos, sus propios intereses. Y encima tener a un personaje tan especial que ya no sabemos cómo explicarle, porque ya el compañero Tailade, yo lo recuerdo bien cuando lo venía denunciando a Esper, ¿no? Ahí lo tienen, ahí está la basura esa, ahí está, ¿por qué tenemos tanta droga? ¿Por qué tenemos tanta prostitución? ¿Por qué tenemos tantas personas y mujeres que no podemos entender que los matan todos los días y tantos pibes en la esquina, ¿no? Haciendo de kiosquitos. Ahí lo tenemos, Esper, fíjate y da las respuestas que tenés que dar, que tu amigo está preso y sabe quién sos. Así que bueno, eso es una acotación personal, no es de jubilados insurgentes, lo aclaro, es una acotación personal mía, ¿no? Porque en realidad es ese tipo. Así que bueno, decirles que ayer, volviendo al tema que nos interesa también, fue terrible la represión que hemos tenido, como siempre, pero había poca gente porque arrancó a las 2 de la tarde, con poca gente, y nosotros nos encontrábamos a las 3 de la tarde. O sea que una hora antes arrancaron con la represión, se llevaron compañeros presos, estuvo AGVI presente, por suerte, temprano, y los han podido... AGVI es el grupo de abogados de derechos y abogadas de derechos humanos, así que ahí está el Pampa, está Fernanda, la Colo, y están varios compañeros, y bueno, por suerte los pudieron liberar, así que eso desde ya agradecido, que de todas maneras han tenido un miércoles completo, porque después estuvimos también con el reclamo a Israel por la masacre que están haciendo con las personas en Palestina, ¿no? Las que quedan. Eso lo tenemos que también decir, y que encima tenemos muchas compañeras que ya lo van a escuchar también en la reseña que hoy se hizo, de que están presas, ya están detenidas por Israel, y las queremos a todos que vengan sanos, que vengan bien. Así que firmemos todos esos petitorios, se los pido por favor, todo lo que vean para firmar, que vean que nos compromete a nosotros como ciudadanos, como personas que somos solidarias, firmemos para que vuelvan en paz y vuelvan bien y vuelvan sanos como se fueron. Nada más, nos vemos el miércoles que viene y espero tener mejores noticias. Que un saludo grande a la familia de Pablo Grillo, que sabemos que son días complicados para ellos también. Abrazos a todos y abrazos a la familia de las tres chicas que fueron brutalmente asesinadas y que fue un femicidio. Muchísimas gracias. Marimari Compuché, Marimari Pulamien, estamos denunciando la desaparición de nuestra papá y Julia Chuñil, presidenta de Putraguel, comuna mapuche de Mafil, de la región de los Ríos de Chile. La desaparecieron el 8 de noviembre del 2024 junto a su perro Cholito. Y con muchísimo dolor y enrabiadas ayer recibimos la noticia de que nuestra papá había sido quemada junto a su perro. En conferencia de prensa, organizaciones de derechos humanos, los abogados, Pablo, su hijo, que es el vocero de la familia, anunció que el principal sospechoso es Juan Carlos Mortan and Wander, que siempre, desde siempre, ella dijo que había recibido amenazas, se hicieron cualquier cantidad de avisos que esto podía llegar a suceder. Y sin embargo, tanto las organizaciones de derechos humanos como el Estado de Boric silenciaron como tanto durante tanto tiempo lo han hecho con nuestros pueblos, el genocidio que se va aumentando cada vez más, un terricidio que se va perpetuando. Por eso venimos acá a denunciar. A Julia la desapareció el Estado. A Julia es un Estado que está avalando a este latifundista que se sabe quién es el que la hizo desaparecer, el que la quemó junto a su perro. Por eso vamos a seguir intentando que esto no quede encubierto, que esto no desaparezca, que se sepa la verdad, que haya justicia, que haya reparación para la familia y para Julia. Vamos a seguir caminando como defensoras de los territorios, como lo fue Julia, porque en el viento, porque en los ríos, porque todos vamos a seguir gritando su nombre. Barichihuahua.